tienes que pagar, María Luisa. Eso no se le hace a nadie. Tú la tienes que pagar, María Luisa. Y tu deuda ya la sabes. Enseñaste a querer para olvidarme después. Tú la tienes que pagar, María Luisa. Eso no se le hace a nadie. Tú la tienes que pagar, vida mía. Y tu deuda ya la sabes. Yo te amé con gran delirio, con pasión desenfrenada. Tú te reías de mi martirio, te reías de mi martirio. Ay, sin importarte nada. Tú me enseñaste a querer para olvidarme después.